12 y 13 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, tras que daba nuestra escuela de salud, y abrimos ya la página de actualidad local para informarles sobre diferentes asuntos de interés. La actualidad hoy en nuestra localidad, que pasa por recoger una información también con repercusión dentro del ámbito nacional. Vamos a hablarles de la huelga en los centros de secundarias que ha sido convocado por el colectivo de estudiantes, por el sindicato de estudiantes, y que se está llevando a cabo precisamente desde ayer. Ayer, día 16, también hoy 17 y mañana 18 de octubre se está llevando a cabo esa convocatoria realizada, como decíamos, por el sindicato de estudiantes, y que va a protagonizar diferentes actos reivindicativos en todas las capitales, pues a nivel nacional y también de la comunidad autónoma andaluza. Bueno, pues en concreto, además, también a esta convocatoria se suman o se pretende que se sumen mañana los pequeños de educación infantil y primaria a través de las asociaciones de madres y padres de los alumnados, para, bueno, pues que secunden también este llamamiento, evitando llevar a los pequeños al colegio. El motivo de las manifestaciones y del conjunto de actos reivindicativos que se van a llevar a cabo no es otro que el de protestar contra los recortes en el sector educativo. Nosotros vamos a abordar este tema y lo vamos a hacer desde el punto de vista de los convocantes, desde el punto de vista de los propios estudiantes. Vamos a conversar durante los próximos minutos con un representante de los estudiantes, en concreto alumno de cuarto de ESO del IE Los Remedios, Fernando Pastrana. Fernando Pastrana, muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Cuarto de ESO del IE Los Remedios, ¿verdad? Sí, cierto. Uh-huh. De momento, bueno, pues lo que es el colectivo de estudiantes en nuestra localidad no está constituido como tal, al no haberse celebrado los consejos escolares para que se realice la elección de un alumnado del centro, de lo que es un delegado de centro, y es por ese motivo por el que, bueno, pues conversamos contigo, que si quieres delegado del curso en concreto de cuarto de ESO de Los Remedios, ¿verdad? Eso es. Aún no ha dado tiempo. Ahí sí están los delegados de todas las clases, pero no se ha hecho en cada instituto la votación entre los delegados para elegir el delegado del centro, y por tanto no hay un representante reconocido para hoy. Uh-huh. Y bueno, es por ese motivo porque conversamos contigo un poco como representante de todos los estudiantes de secundaria en nuestra localidad, sobre todo en particular del IE Los Remedios, que es el centro en el que tú pues realizas los estudios, pero en principio también como representante a nivel local de todos los estudiantes de secundaria y bachillerato. Como decíamos, la convocatoria llega a través del sindicato de estudiantes y os llega, imagino, que también a vosotros, al centro, ¿no? Como colectivo de estudiantes, bueno, pues os llega también esa convocatoria y decidéis sumaros a ella. Cuéntanos un poco todo ese proceso y también lo que habéis planificado hacer de cara a la jornada de hoy, que es cuando se van a llevar a cabo las protestas en gran parte de España. Pues bueno, en principio, hace unos meses, pues el sindicato de estudiantes, pues a través de las redes sociales, pues se comunicó con todos nosotros vía redes sociales, como ya digo, y bueno, pues poco a poco nos fuimos corriendo a la voz hasta ya llegada la semana pasada, cuando nos pusimos en contacto con la dirección de los respectivos centros, en mi caso del IE Los Remedios, y bueno, pues ya ahí hablamos con el director nos dijo que sí, que esa huelga estaba aceptada por prácticamente todos los centros de España, y que todo el mundo tiene derecho a hacerla, que 3 días era algo abusivo, que vale, que se podía haber empezado haciendo un día de huelga y ya ir sumando si la cosa sigue igual, pero bueno, se nos planteó la posibilidad de, en vez de 3 días, hacer 2, más que nada porque el jueves la huelga principalmente es para padres, que decidirán si mandaron a los hijos, y bueno, pues entonces ya nos comentaron que debíamos firmar un papel justificando que iríamos a huelga y por tanto, por ese motivo no iríamos a la escuela, y bueno, pues como decimos, la programación era durante toda la semana de movilizaciones, pero aquí en Ubrique se ha decidido hacer la manifestación hoy miércoles a partir de las 11:30 de la mañana, y bueno, a ver cómo se plantea la cosa. Uh-huh. Claro, en realidad hay que tener en cuenta que todos sois menores, ¿verdad? Todos los alumnos, tanto de secundaria, bachiller, como obviamente los de infantil y primaria, sois menores, pero en el caso de que secundaran la huelga a través de los alumnos de infantil y primaria, pues serían los padres los que realmente tendrían que hacerla, a no llevar a los pequeños al colegio. En este caso, sois vosotros los que tomáis la propia iniciativa, pero también imagino que necesitáis, no sé si, algún tipo de autorización paterna. Pues en principio no se nos pidió ninguna autorización paterna, ya sí ayer, al menos desde Los Remedios, la jefa de estudio llamó uno por uno a todas las casas para preguntar si a los padres si estaban los hijos en huelga o por qué motivo no asistían a clase. Y bueno, pues en ese caso sí, pero pero en principio la huelga la fecundamos nosotros y la firma nosotros con nuestra... Nosotros, no tuvimos nada que ver nuestros padres, que eso es el jueves, mañana. Claro, entonces un poco para dar a conocer también la situación, ¿no? Los alumnos van a clase porque están en huelga, lo que no significa que, bueno, pues no puedan ejercer su derecho, ¿no? En este caso, de hecho, en la propia web del IELO Remedio hay un comunicado, una nota sobre la convocatoria de la huelga de estudiantes que bueno, si te parece bien leer, dice: el alumnado del IE, Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, ejerciendo el derecho a la normativa vigente, le otorga, ha decidido secundar la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes para los días 16, 17 y 18 de octubre del 2012. Dice: los distintos grupos han presentado a la dirección del centro escrito firmado por cada uno de los alumnos de los mismos en los que se decide apoyar la huelga de estos días y realizar otros actos de protesta el día 18. La Junta de Delegados de Grupo, reunida el pasado lunes, 15 de octubre, ha confirmado estos extremos y presentado otro escrito también firmado por todos ellos. Y es la manera que se tiene de comunicar al centro el hecho de que los alumnos pues van a la huelga, ¿no?, durante estos días. Pues sí, eso es la... Como digo, todas las clases firmamos un papel con todo que quiera hacer huelga. No se obligó a nadie, a ningún alumno a hacerla. Todo fue optativo y, bueno, prácticamente se puede decir que 100% firmaron el papel. Y bueno, ya si el lunes nos reunieron a todos los delegados para ver la programación, porque no era plan de no hacer nada en esto durante estos 3 días que supone que eran de vacaciones barra huelga, porque la verdad es que había que organizar algo, y ya allí pensamos pues en organizarlo a nivel de Ubrique, porque esto está organizado desde el IELO Remedios, pero comunicado a todos los centros para que esto sea más masivo. Vamos a comenzar por partes, si te parece. El primer día fue ayer. Te quería preguntar por la participación en ese primer día de huelga por parte de los estudiantes, al menos en lo que respecta al IELO Remedio, que son los datos que tú me puedes facilitar, ¿verdad? A nivel nacional, el sindicato de estudiantes cifraba la participación en un 70%, mientras que ese tanto por ciento bajaba hasta un 20%, según el Ministerio de Educación. Eso me di cuenta ayer. Aquí en Ubrique, ¿qué tal? Pues aquí no hay datos oficiales, pero bueno, yo podría decir que en el IELO Remedios pues se podría superar el 70% de alumnos que no asistía a clase, y hoy prácticamente igual. Y aún así también yo imagino que os habréis puesto en contacto con otros centros, ¿o no?, para conocer la participación. Bueno, en la participación vamos a hablar de datos aproximados, pero en el FATOU, en La Redonda, pues fue menor, porque la huelga se fue fecundada para hoy, para mañana. Ya, como digo, cada instituto cogió 2 días de huelga. Y ayer, aparte, tenían exámenes en la mayoría de cursos, los profesores no decidieron cambiarlo y dieron clase ayer. Por lo tanto, ayer se puede decir que era un día normal en el FATOU, mientras que en las cumbres pues estaba fecundada prácticamente para los 3 días, porque unos cursos cogieron martes y miércoles y otros jueves y miércoles y jueves. Así que en las cumbres tienen que andar en el mismo porcentaje que los remedios. Eso en la jornada de ayer. Para hoy, ¿qué habéis previsto? Hoy está prevista en gran parte de España las movilizaciones, las manifestaciones que se van a llevar a cabo por parte de los estudiantes. También en el caso de nuestra localidad, ¿qué habéis decidido? Pues decidimos en dicha junta de delegados pues comunicar a través de todos los centros que hoy a las 2:30 de la mañana en el centro de la Avenida España pues vamos a hacer una protesta y moviéndonos por prácticamente todos los centros de educación secundaria de Ubrique, que, bueno, las cumbres no estaban dentro de la ruta porque estaba más a la afuera. O sea, los centros de secundaria entonces serían Los Remedios, FATOU y Sagrado Corazón, ¿no? Efectivamente. Son los 3 centros que hay en nuestra localidad donde se imparten o se cursan los estudios de secundaria. Se va a concentrar entonces el grupo de alumnados a las 12:30 en el centro de Avenida España. Tú estás ahora en el centro de la avenida, ¿verdad? Sí, aquí estoy. ¿Y cuántas personas hay de momento? Pues ahora mismo aquí en lo que es la inmediación del centro pues puedo cifrar más o menos por lo que he visto en, vamos a poner, 40-50 personas, pero sí que he visto bajando de mi casa hacia abajo pues que muchas personas de rojo, que es como dijimos que había que venir, con alguna prenda de ropa roja para hacernos llamar la atención con este color. Y bueno, sí he visto más gente alrededor que está llegando poco a poco, y bueno, si superamos los 60 alumnos pues puede ser una buena cifra. Una buena cifra, la verdad que sí, ¿no? Además que, según me han comunicado algunos profesores, vamos a decir, no, que no están en centros, que están dando clases particulares, se van a unir a dicha protesta. Y bueno, si la gente ve que somos bastante, pues se irá uniendo poco a poco a la protesta y a ver si podemos hacer un número y hacernos oír. Uh-huh, claro, porque eso es una cosa que tú acabas de comentar que hay que aclarar, y es que el profesorado no tiene nada que ver con esta huelga, es convocada por los estudiantes, son los estudiantes la que la llevan a cabo, ¿verdad? Efectivamente, en la huelga de estudiantes solamente sí que se ha comprometido el profesorado en la mayoría de los centros y de las clases a no avanzar materia como solidarizándose con nosotros. Uh-huh. Y bueno, se han portado bien, igual que nosotros nos portaremos igual de bien cuando ellos hagan la suya, que ya nos han comunicado que habrá antes que finalice el año. Uh-huh, claro, porque en realidad los motivos pues casi que aúnan, ¿no?, también a ambos colectivos, estudiantes y profesores. Ahora vamos a hablar de los motivos. 12 y 24 minutos, a las 12 y media está convocado ahí todos los alumnos que vayan a secundar la huelga. De momento me decías que unos 40 estudiantes aproximadamente. Luego, ¿cuál es el itinerario? ¿Dónde vais? ¿Por dónde vais a partir? Esto imagino que será de manera informal, ¿no?, porque no se ha pedido permiso a su delegación ni nada para realizar algún tipo de manifestación. Así que, más que nada, es como una especie de marcha informal, ¿no?, la que vais a llevar a cabo. Efectivamente. Se puede decir un poquito informativo. No iremos en orden. Estaremos, como estamos aquí al lado del FATOU, pues nos plantaremos en la puerta e intentaremos hacer un ruido, porque hemos dicho que también se pudiera venir con objetos que hicieran ruido. Y bueno, después iremos a los remedios y de ahí ya pues al Sagrado Corazón, y ya después de ahí pues no hay nada previsto, porque como decimos, la huelga se organizó el lunes en extremis, y bueno, lo poco que hagamos pues será bien recibido. Claro. Bueno, pues como decíamos, jornada de movilización hoy en toda España, en las capitales de provincia andaluzas también, con distintas manifestaciones que se tienen previsto que se lleve a cabo precisamente al mediodía. También en esa localidad se va a llevar a cabo ese acto protesta recorriendo los diferentes centros de educación secundaria. Y bueno, como tú decías, están convocados estos tres días de huelga, pero en realidad los centros educativos han elegido dos, ¿no? En el caso de los remedios, ayer y hoy. En el caso de otros centros educativos, por ejemplo, que tuvieran infantil y primaria, pues el caso de mañana, ¿no?, que es cuando se le llama a los padres, se invita a los padres a participar en la huelga por parte del sindicato de estudiantes, ¿verdad? Eso es, la verdad es que no tendríamos que haber puesto todo de acuerdo para tener el mismo día, pero bueno, por unos motivos y otros, unos centros han cogido unos días y otros han cogido otros. Eso no quita que algún alumno de los remedios pues pueda faltar el jueves, porque aunque no estará justificada la falta, ya que justificó que iba a faltar martes y miércoles, pero bueno, la del jueves se puede decir que es para padres, para no mandar a los hijos, y ya de ahí justificarían. Sin nada que ver el papel que firmamos nosotros, pues ya los padres justificarían porque no asistió su hijo a clase, ya que la huelga es de padre el jueves, no está programada para alumnos, pero sí les incumbe al alumno porque son los que no asisten a clase. Una huelga que cuenta además también con diferentes colectivos, por ejemplo la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública apoyan estas diferentes iniciativas, y de hecho, bueno, pues ha invitado también a participar a todos los padres andaluces para sumarse, ¿no?, a las diferentes manifestaciones convocadas por parte de los estudiantes, y a que pues precisamente la jornada de mañana nos lleven a los pequeños a clase. Te quería preguntar, habíamos hecho referencia antes a los motivos de esta huelga, de estas jornadas de paro que se está llevando a cabo en el ámbito estudiantil en toda España. Los motivos por los que se hace, pues a nivel general, es por los recortes que está sufriendo el ámbito de la educación. Pero si entramos en materia en detalle, ¿cuáles son esos motivos de la huelga? ¿Por qué os ponéis vosotros aquí en Ubrique en huelga? Pues principalmente nos ponemos porque las tasas universitarias que van a tener que pagar, sin ir más lejos, los alumnos de segundo bachillerato el año que viene han subido un 50%, y porque los recortes en general, que también como el profesor no incumbe a nosotros, porque por ejemplo no se pedirá un profesor sustituto hasta que no pasen 10 días de que esté de baja el profesor docente, y bueno, básicamente por los recortes de la educación, pero también por lo que nos va a incumbir en un futuro cuando entremos a la universidad, que es lo que donde más se está haciendo caso y lo que nos va a incumbir más. Por eso, principalmente, por los que os movilizáis, sobre todo los alumnos de ESO y bachiller, ¿no?, porque veis más cerca en esos estudios universitarios y cómo pueden repercutir. Que ahora mismo no seremos mayores de edad, pero el año que viene sí habrá gente que sea mayor de edad y le va a incumbir perfectamente lo que están sufriendo ahora los que están en universidad. Claro, porque vosotros ahora, como alumno en vuestro centro, ¿notáis los recortes? Pues sí que se notan. Yo personalmente estoy en una asignatura en la que no tenemos libro. Además, con esto del cambio de que van a poner 3 años de bachillerato y van a quitar el cuarto de ESO, pues a mí, pues estamos por el quinto año ya de libro, porque la editorial no han decidido sacar otra editorial de cuarto de ESO, porque iba a durar un año este libro, ya que el año que viene empezarán con una reforma que pondrá 3 años de ESO y 3 de bachillerato, y por eso libros que están, la verdad, muy mal. 5 años ya están muy deteriorados los libros, y yo en 2 asignaturas que no tenemos ni libros, porque o no le gusta al profesorado, o están ya, se puede decir, viejos, que no tienen el contenido actualizado. Entonces, ¿hay una asignatura? ¿Cuál es la materia, por cierto? ¿Podemos preguntar? Pues no, podemos decir inglés. En inglés no, estamos con un libro electrónico que sería el que daríamos nosotros ese año. El que tendríamos nosotros en mano en papel, pero lo tenemos que hacer por internet, que bueno, quieras o no, es, digamos, más difícil de estudiar. O sea, en material sobre todo habéis notado el tema de los recortes. Sí, en material también, lo que antes hacíamos en folio ya no lo hacemos en folio, tenemos que hacerlo nosotros con nuestras libretas, y bueno, sí, podemos decir que en material es donde más se está usando estos recortes. En el tema de recursos, ¿no? Propios para trabajar. Porque luego a nivel de profesorado y eso es lo que tú comentabas, ¿no? El hecho de que las bajas se cubren tarde, cuando ya han pasado 10 días desde que el profesor está dado de baja, ¿no? Es una de las cosas que reclamáis. Efectivamente, los profesores estarán 10 días de baja y a partir de ahí pues ya se buscará. No que a partir del 11 día vuelva el profesor en cuestión que lo sustituirá. No, ahí se empezará a buscar, que 5 ya no te lo quita nadie desde que llegue el profesor, que venga de donde venga, y son 15 días sin dar clase, y bueno, eso afecta. Y más a un segundo bachillerato que está de cara, está a las puertas de la selectividad, y bueno, todas las clases le sirven de algo. ¿Y eso lo habéis tenido vosotros, por ejemplo, tú en tu caso particular? ¿Habéis notado falta de profesores durante un largo tiempo? De momento no ha dado tiempo, sí que tenemos profesores que están, por ejemplo, embarazadas, sí. Y bueno, pues eso sí creo que aún no ha pasado, pero yo creo que pasará. Claro. Bueno, pues el tema de los recortes, el tema también de esa reforma educativa, ¿no?, de la nueva ley educativa que se plantea por parte del ministro de Educación, ministro Ver, es otro de los motivos por los que vosotros respaldáis esta huelga convocada por el sindicato de estudiantes y os sumáis a ella participando. Me decías que en la jornada de ayer, probablemente en torno al 70% de participación en vuestro centro. En la jornada de hoy todavía es pronto, ¿verdad?, para dar algún dato. Sí, pero por lo visto, hoy se puede decir que es el día en el que menos gente va a asistir al centro, ya que está convocada esta manifestación, y bueno, que por cierto, ahí se está sumando un montón de más gente, y por lo menos ya llegamos al cerca del centenar, ¿eh? O sea, unos 100 alumnos más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Ahora en el centro de la Unidad España, 12:30, es cuando estaba convocada aproximadamente el inicio de esa marcha, unos 100 alumnos que van a partir a modo de piquete informativo a los diferentes centros de educación secundaria que existen en nuestra localidad. Esa es la acción que vais a llevar a cabo vosotros, más directa, para que se note, para que se vea y que se sepa, ¿no?, que los alumnos de Ubrique, de secundaria y bachiller, también están de huelga. Bueno, escuchamos el ruido, ¿no? Este es el directo, escuchamos obviamente todo el sonido de la calle con Fernando Pastrana. Fernando, yo te iba a despedir aquí, no sé si hay alguna otra cuestión más que tú quieras comentar antes de marcharnos, si algún alumno, que no lo ve muy propio, no está escuchando a través de las ondas de Radio Ubrique, o sobre todo los padres más que los propios alumnos, ¿no? Pues los alumnos no suelen escuchar la mañana en la radio, precisamente porque están en los centros educativos, pero si nos están escuchando y quieren invitar a participar, pues los micrófonos de la radio a tu disposición. Pues sí, animo a todos los padres, que bueno, que perder clase no está bien, pero para este motivo, pues si hay que perderlos desde clase para que en un futuro las cosas estén mejores, pues que participen en esta huelga, que de momento, si tienen tiempo para acercarse aquí al centro de la avenida, aún no va a arrancar, hasta la 1 aproximadamente, y bueno, que mientras más gente mejor, que se nos haga oír que en toda España está teniendo movilizaciones, y aquí en Ubrique también. Porque esa invitación también a participar, nos vamos a quedar. Fernando Pastrana, que es el delegado de curso de cuarto de ESO, del Hielo Remedio, nos ha acompañado hoy en la mañana para informarnos de la actualidad también en el sector educativo por parte del alumnado. Muchísimas gracias por atendernos. Venga, a vosotros. Gracias y buenos días.